sí, ya sé que es un pecado cortar esta canción, este clásico, este temazo. Aquí empezamos en audiencia.com esta tarde en Contrabanda FM con los cuernos bien en alto y dando comienzo al programa. Lo que te pone tu señora. Hablaba de poner los puños con el cuerno en alto. Programa 552. Ya habéis oído por ahí que hay más de una voz al otro lado de la zona de control, porque tenemos hoy un tertuliano extra. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy empezamos un programa con este clasicazo de los Metallica, porque uno de los estrenos pues tiene que ver con esta banda de rock que trae una... No sabríamos si llamarla película, documental, directo, no sé, es como una especie de mix que ya lo aclararemos luego más adelante. Pero bueno, también tenemos la actualidad que pasa por los estrenos, por el resto de estrenos, también la actualidad del Festival de Sitges. Tenemos al señor Nacho Friol que nos va a traer aquí también pues, noticias candentes. Hay recién sacadas del brasero que queman prácticamente del braguero, más que del brasero. y lo que tenemos que hacer, Jordi, es empezar a darle caña ya para aprovechar la hora. Nos vamos a comer el tiempo. Vingue. Rápidamente, libro de visitas. Sabéis que siempre cuando escribe alguien que no ha escrito nunca, le damos la bienvenida. Bueno, sí, pues es una costumbre. Ray ha escrito, dice: hola, desde Tenerife os escucho desde hace año y medio y os escribo para arrojar luz sobre el robot de las estrellas. Porque la semana pasada hablamos de Mazinger Z, Robot de las Estrellas, aquella película que tenía carátula de dibujos animados, pero que era de personajes reales. Iron Superman también, que se llamaba así. Tuvo varios nombres, sí. Entonces, él nos explica que... Mazinger de color naranja, aquel. Exactamente, vale, sí, señor, color butanito. Era originalmente una serie japonesa llamada Super Robot Match Baron. Curiosamente, nosotros no sabíamos si pagó derechos al Mazinger original, más que nada porque salía el Doctor Infierno, que era un doctor muy infierno, salía todo muy, muy semejante, ¿no? Sí, sí. Muy típico de ahí. Y dice que luego los taiwaneses la compraron, rodaron escenas nuevas con actores de allí y las empalmaron con la serie. Y entonces hicieron esa peli infecta para venderla en Europa. Solo picamos en España y en Alemania. Qué mono. O sea que, qué mono, qué bonito. España es así. Ray nos ha arrojado luz. Bibliotec por fin pudo arreglar, gracias a las explicaciones de Dress for Excess, el tema de la sindicación a iTunes y ya, está guay. Tenemos otro sindicado. Luego Polaco tiene como una incontinencia verbal, digital, en este caso. Sí, de teclear. Porque no hace más que poner entradas en el libro, cosa que se agradece, pero mucho, es que además, mucho, además ha puesto una entrada muy interesante, no os la voy a leer porque es muy extensa. Sí, pasar por el libro a leer. Sí, sobre el GTA V. Entonces, para todos los jugones, la entrada de Polaco ahí queda. Exacto, y por alusiones, ya hemos tomado nota de la petición de Polaco, que nos ha pedido que pongamos un tema. Ya ves tú que en Sin Audiencia hasta ponemos temas y todo. O sea, imagínate sí, pero al principio y al final, porque en medio solo hablamos. Exacto, exacto. Somos muy pesados. Pero también, pues eso, Polaco hacía ahí una indicación al respecto de mi otra actividad, de la actividad como DJ Hum del Distrito Apache y del Hip Hop, y decirle a Polaco pues que si dice eso que dice del Hip Hop a partir del año 2000 es que quizás últimamente no ha estado escuchando mucho Distrito Apache y que yo le recomiendo encarecidamente que lo escuche cada semana porque yo intento poner en el programa la mayoría de cosas, digamos, actualidad, 2013 si toca ese año. Así que Polaco, yo que sé, Action Bronson, Rock Marciano, Pro Era, hay un montón de gente que merece la pena ahora haciendo hip hop y quizás deberías revisarlo, Majo. Vale. Por otro lado, ha salido a colación, porque Dress for Excess es un ávido oyente, pero que nos sigue desde hace poco tiempo, y entonces va tirando hacia atrás en los programas de Sin Audiencia, lleva desde el 500 y pico hacia atrás hasta el 400 y pico, y entonces va encontrando cosas que le llama la atención. Entonces, lo que ha encontrado pues es que en un Sin Audiencia se encontró que estábamos hablando de la película sí, El Oso Yogi, yeah. Y dijo que tenía persecuciones tipo Ronin y que tenía mucho de Juego de Tronos. Bueno, claro, ¿quién hizo este comentario? Bueno, pues Fernando, evidentemente. El Oso Yogi y Juego de Tronos. Sí. Rápidamente le puse un mensaje en el libro diciéndole que esto eran las famosas vendidas de moto de Fernando. Al salir a colación el tema, pues rápidamente otros sinaudienceros han recordado vendidas de moto de nuestro insigne Fernando, que, que bueno, por ejemplo, Polaco recordaba cuando vendió Red como una super película, cuando realmente era un telefilm de media tarde, con Brian Cox, y como salían perritos, pues rápidamente Fernando, con el tema de perritos. El perrismo. Y luego recomienda escuchar un programa de 2010 donde también vendió la moto con Mega Piraña. Bueno, esa igual tiene un poco más de sustancia. También decir, un poco en descarga de esta fama que tiene el señor Fernando Pérez, que cuando habla de películas interesantes hay que hacerle caso, que me refiero que no es que... Cosa no tiene que ver con la otra, pero seguimos. Es que ha habido más sentido damnificados. Sí, Unai, por ejemplo, comenta el caso de Ruslan. Puso a Ruslan como 35 escalones por encima de Promesas del Este, sobre todo destacando una escena con vaso de tubo. Yo de ese día me acuerdo. Vaso de tubo como arma asesina, y entonces pues también pues vendida de moto importante. Entonces, rápidamente, Dress4XS dice, mensaje de última hora, porque ya sabes que los miércoles, como recopilamos todos los mensajes, os da por escribir cuando no podemos tener acceso a internet. Claro. Entonces dice, tengo miedo de pasar a ser una nueva víctima de las motos de Fernando con la peli El Santuario. Qué peligroso que es este tío. Bueno, pues todo esto son vendidas de moto y más que iréis encontrando si empezáis a revisar programas antiguos. Entonces, bueno, en fin, hay más comentarios muy interesantes. Fiaciente también, que hacía tiempo que no escribía, habla de que por escuchar el programa en diferido se perdió la proyección de Greuther X, de la cual hablamos en la agenda de la semana pasada. Exacto. Eso es lo que pasa por no poder escuchar en directo o no bajarse el programa rápido. Es lo que tienen las agendas también, que se caducan. Y en fin, bueno, libro de visitas, muchos comentarios, muy interesante. Ya lo sabéis, participad y poned las cositas que os apetezcan y os den la gana. Rápidamente, estrenos. Vamos a ir muy matados porque esta semana no ha caído ninguno en el visionado. Entonces, sencillamente, pues vamos a reseñar lo que puede venir más a colación con el programa. De menos sin audio en cero a más sin audio en cero, empezamos con una película que se llama El Mayordomo, sencillamente por decir que es una película de Lee Daniels, que el interés que tiene es que Forest Whitaker interpreta a un mayordomo que está 30 años al servicio de la Casa Blanca con 7 presidentes distintos. Como sabemos que también hay gente a la que le mola el rollo de histórico, ¿no? De biopics americanos, pues aquí pueden tener una película de su gusto. Luego, por otro lado, tenemos un thriller que se llama Prisioneros, de un tal Denis Villeneuve, que protagoniza Hugh Jackman con Jake Gyllenhaal y que estaría en la línea pues de que te secuestran al hijo, a la persona equivocada, que no le tendrías que tocar a sus cachorros, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis... Joder, pues es que esa comparación hecha con el señor Jackman tiene doble filo, doble o triple cuchilla, ¿no? Ahí. En este caso creo que no lleva garras. Vaya. Luego, porque también puede haber algún silencero de la rama gafapastil, vamos a mentar de pasada que Sofía Coppola estrena película. ¿Sabes quién es? Y estrena... Bueno, quiero decirte... No, dilo. ¿Tú sabes quién es Bill Murray anunciando el whisky Santori? No sé quién es Bill Murray, pero no sé qué es lo que hay después de Bill Murray. Solo porque Sofía Coppola rescata al señor Bill Murray, pues también tiene derecho a aparecer en Sin Audiencia. Vale. Menos por mi parte. Decir que ha hecho una película nueva que se llama The Bling Ring y habla de un grupo de adolescentes, que además está basado en un hecho real, que fueron conocidos luego por la prensa como The Bling Ring, que tenían una fijación por las estrellas de Hollywood y se dedicaban pues a robar en sus casas. Y de hecho esto es verídico y entre sus víctimas se incluye gente como Orlando Bloom, Paris Hilton o Rachel Bleeson, entre otros. Entonces, bueno, por si quien quiera ver la película... ¿Salen cameos de esta gente en la película? No tengo ni puta idea. Hombre, algo ahí, porque yo leí que habían rodado en la casa de Paris Hilton, de verdad. Bueno, Paris Hilton es quizá la más fácil que salga... Sí, la más puta. Exactamente. Sí, entonces, como quien no es puta, no disfruta, ella que puede, que disfrute. Luego, por otro lado, tenemos... No vamos a decir que es un documental, ni siquiera un rocumental, porque tenemos a Metallica Through the Never. Es una película. Además dirigida por Nimrod Antal, que el señor ha aparecido aquí en Sin Audiencia varias veces. Sí, porque acordaos de que dirigió Vacancy y Predators, entre otras. Entre otras. Y decir que, bueno, como bien dices, esto es una película, porque realmente lo que explica es... una historia que pasa durante un concierto de Metallica en que Tripp, que es un roadie miembro del equipo de Metallica, recibe un encargo de la banda y entonces la historia se desarrolla en dos frentes paralelos. Una es el encargo que tiene que hacer este roadie mientras se va interpretando el concierto de Metallica. Ha sido rodado todo en 3D, se ve que es muy espectacular, uh-huh. y se alterna la actuación de la banda con la trama argumental de la película, que también tiene unas escenas de acción por el tráiler que he visto, con tumultos y disturbios bastante interesante. Original, que, ¿no? Cuanto menos, que si está bien hecho el 3D puede ser bastante inmersivo. Bueno, lo dejamos ahí. Y por último, quizá la película que más toca el género de terror, por llamarlo de alguna manera, es... aunque esta vez sería un terror bastante humano, por llamarlo de alguna manera, es Caníbal, dirigida por Manuel Martín Cuenca, un tío que tiene una filmografía moderadamente extensa, aunque a mí la única que me suena un poco es La flaqueza del bolchevique. Vale. También ha dirigido la mitad de Oscar o Malas temporadas. No, pero de terror es cogido con pinzas, que se cogió de pinzas. Sí, no, porque realmente es más de perfil psicótico que no de... No, pero que es más que un drama sobre un tío que está chalado y tal. Pero que la película se llama... Es incluso una historia, podría ser una historia de amor de este extremo, ¿no? Es que es lo que es, básicamente. Bueno, pero también Aníbal es una historia de amor extremo. Pero Aníbal sí que es de terror. ¡Carayo! Aníbal, no, Aníbal, no el silencio de los corderos. No, Aníbal. Aníbal también tiene su historia de amor, de alguna manera. Muchas películas de terror tienen historia de amor, pero me refiero a que está enfocada como una peli arty. Porque yo he leído, he leído artículos, entrevistas, sí, y ellos corren a quitarse encima la etiqueta de Fantástico porque no quieren que se les metan ese tugurio. Que se metan ese saco, ¿no? Es eso. Total, bueno, que es una cuestión de defensa. Este Caníbal está protagonizada por Antonio de la Torre y María Alfonso... María Alfonsa Rosso. O sea, desnuda, claro. Bueno, no, creo que... Es otra chica la que sale desnuda, que no es la del cartel. Es una actriz rumana. Rumana, sí. Quien quiera saber más de esta película, como hoy no tenemos mucho tiempo, no la hemos visto, que se vaya a guardiaoscura.com, la web de Unai, que la ha visto. Ah, ya la ha visto. La ha visto en un pase que tuvo en el País Vasco. Y entonces la ha reseñado en su blog. Así que yo no sé si habría que decir también que se estrena esta semana un videojuego. Esto es muy raro, pero como es un videojuego con actores del cine, pues igual también había que decirlo que esta semana sale Beyond Two Souls, un juego para Play 3, que de hecho aquí en Barcelona pues está la calle, las marquesinas llenas de cartelitos, y que tiene como coprotagonistas a Ellen Page y a Willem Dafoe. Es un juego que dicen que mezcla ahí pues el rollo un poco suspense, sobrenatural y que cosas pasan después de la muerte, pero en formato videojuego. Y bueno, quien quiera enterarse de más cosas, pues lo mismo, que se busque por ahí un poco. Que se busque la vida, que ponga Beyond Two Souls Wikipedia, que tiene una bonita ficha y donde explican muchas cosas del juego. Fantástico. Pues muy bien. Creo que hemos dado un vistazo rápido a lo que es el libro de los estrenos y vamos a pasar rápidamente a cosas que nos tiene que contar Nacho, que para eso ha venido. ¿Quieres hablar de no hay más noticias? Sí, hay una noticia, es lo que te he comentado antes, si quieres la damos. Coméntala, porque, hombre, tampoco quiero noticias en comerme vuestro maravilloso programa. Tenemos una invasión de tiburones. En pantalla. Vale. Sabemos que... Bueno, en pantalla, más bien en pantallitas. Bueno, en pantallitas, sí. Porque realmente... Bueno, ojo, hay quien ya tiene pantallones en casa, ¿eh? Porque tú ya me entiendes. Con la fiebre que hay por comprar la tele más grande que pueda. En fin, sabéis que con Sharknado se abrió una puerta a los infiernos. A los infiernos. A otra dimensión. Luego siguió Ghost Sharks, de la cual ya hablamos aquí. Y ahora ya lo último ha sido Avalanche Sharks. Avalanche. ¿Qué puede ser Avalanche Sharks? Bueno, diré que los que tengan costumbre de irse a la nieve a esquiar ahora que viene el invierno, pues que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque esta película trata de eso, de tiburones que están escondidos en el metro y medio de nieve de las pistas de esquí. Dios. Y realmente van por la nieve como si fueran en el agua. Asoman la aleta y van, es brutal, es van brutal. Buscando víctimas. La sola idea es brutal. Sí, sí. Pues que también hay una que se llama Sand Sharks, que es sobre tiburones que van por la arena. Cierto es. También vi el tráiler en su día. Bueno, pues este experimento nos lo traen Cita Global Entertainment y Odyssey Media. Vaya usted a saber, ya ni siquiera son de la New Image. Ni la Silum, todo se pierde. Sí. Y bueno, pues por lo que he visto yo en el tráiler, que me he tragado el tráiler, más que nada por curiosidad, pues claro. Son como tiburones muy primitivos, con una piel de textura un poco granítica, rocosa, de un color tirando azulado, no sé si que les da la congelación, pero, claro, o sea, tú esperas, ¿serán como el God Shark este que solo con que hubiera un poco de humedad el ectoplasma aparecía y se comía a la gente? Claro. No, aquí en teoría son tiburones físicos que van por la nieve, que la gente de la estación de esquí se defiende con escopetas y con fusiles y tal, Pero hay un problema, amigos. ¿Qué problema? Bueno, pues empieza la película. La peli es muy mala. Sí, eso está claro. Porque además empieza la película de trailer, ya ves, que te salen tías en la nieve, pero en bikini. Claro. Enseñando grandes domingas, pero claro, no sé si es que la película es americana o por ahí va. No enseñan nada. Grandes pezones. No enseñan los pezones. Solo enseñan los bikinis. Y entonces, estás en una estancia de esquí. ¿Qué es lo que más te apetece? Meterte en un jacuzzi exterior. Claro. Lógico, normal, muy normal. Entonces, ¿qué pasa? Que si estos tiburones realmente lo único que hacen es adaptarse al medio de la nieve, que yo quiero saber cuando deshiele qué hacen en verano los putos tiburones, pero bueno, eso es un punto aparte. Van a la playa y se hacen beach sharks. Yo eso te lo iba a preguntar ahora, después de que lo explicaras. Bueno, no creo que lo explique la película, pero el problema es que uno de estos tiburones, en una escena del tráiler, aparece dentro del jacuzzi. O sea, va por el suelo del jacuzzi y aparece dentro. Las cañerías. O sea, yo me he quedado muy impresionado. O sea, a ver, si te mueves por la nieve, el puto jacuzzi tiene un armazón de madera, luego un armazón de fibra de vidrio, y no se ve que el tiburón rompa nada. Sale del agua. ¿Shark jacuzzis o jacuzzi shark? Esa es la segunda parte. Vale, jacuzzi shark. Bueno, total, sí, es muy malo. O sea, pero realmente este fenómeno es muy curioso porque no es nuevo. O sea, hace muchos años que se hacen pelis de tiburones muy, muy chungas. Lo que pasa es que el fenómeno es que se van volviendo más delirantes. Yo me acuerdo de Megalodón. El Shark Attack. Shark Attack, sí. Hubieron 4 o 5 pelis de Shark Attack. Lo que pasa es que ahora no es que haya esta ola, porque siempre la ha habido, como bien dices, es que están rizando el rizo. Claro, porque van al límite ya. Porque estos tiburones de la nieve se supone que se han descongelado de un glaciar o alguna cosa que estaban... No busques explicaciones. No hace falta. Ese es el problema. Buscar explicaciones. No es necesario. O sea, lo siguiente será unos tiburones que son medio humanoides y viven en la cara oculta. No, la luna. Ya está hecho. O que son magos de las finanzas y viven en Wall Street y van con traje. Eso ya está hecho y varias partes. Pero esto realmente es muy cutre porque se trata de estas pelis y luego les quitas la broma esta y son exactamente todas iguales e igual de aburridas. Es el gag. O sea, es decir, ¿qué podemos hacer para desfasarnos? Tiburones que, yo qué sé, que van en las gotas de agua, ¿no? Como en Bowfinger, ¿eh? Dentro de las gotas de agua. Pues venga, tiburones a gotas de agua. Y es que siempre lo mismo. Es que no las aguanto estas pelis porque ya te venden, es el delirio por el delirio. O sea, vamos a hacer la locura. Es que ya lo hacen a posta, ya es consciente, ¿no? Vamos a hacerlo. Ah, no, evidentemente, claro, es el reclamo. Cuanto más chungo, mejor. O sea, de hecho, ya van en los tornados, en la arena, en la nieve. Son fantasmas y entonces son ectoplasmáticos. Ellos mismos se lo toman ya a guasa. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido eso en una peli así? Pero bueno, yo qué sé. Me hago mayor, tío. Estas cosas a mí ya no me funcionan. No me cuadran. Muy bien, pues sí, ahora ya, después de esta noticia, ya estamos preparados para escuchar cualquier cosa. Bueno, no sé, pero esto es una introducción, ¿no? Queda muy mal. Hombre, no, yo he venido aquí porque... Mira, pues tenemos aquí esta tarde a Nacho Fiol, que en Sin Audiencia, porque digamos que ha concluido uno de sus últimos proyectos y ese proyecto va a salir a dominio público, podríamos decirlo, ¿no? Se va a exponer, se va a proyectar y se trata de... Vale. Nacho, se trata de... Sí, vamos a ver. Se trata de el documental, por poner una etiqueta. No, es una buena etiqueta. Sí, ¿no? El documental del rodaje de la última película de Jesús Franco. O sea, todos sabéis que Jesús Franco está muerto. No sé si lo sabíais, está muerto. Y la última peli que hizo entera fue el famoso Al Pereira versus The Alligator Ladies. Se ha de pronunciar así, ¿no? Si no sirve. Sí, no sirve. Sí, se puede decir Al Pereira de Alligator Ladies, pero no queda bien. Entonces, da la casualidad, como creo que hablamos aquí, porque no me acuerdo, que yo estuve... Sí, lo hablamos. Sí, ¿no? Lo hablamos, sí. Que yo estuve presente en el rodaje y tal, porque mi función era hacer el making of. Lo que pasa es que, como os podéis imaginar, pues rodaje de una película así, con el señor Jesús Franco, con 80 y pico tacos, en silla de ruedas, hecho bastante polvo, hecha con 3 pesetas, bueno, así... Con actores que no cobraba nadie, bueno, sí cobraban, pero me refiero que hacían tareas múltiples, ¿no? Fue un caos absoluto y total y tal, que yo me di cuenta que, de buen principio, que valía la pena inmortalizar porque daba para peli sola. Para algo más que un simple making. Sí, entonces eso hice, entonces el señor productor se lo enseñé, le gustó mucho y decidimos pues, lanzarlo como un documental. Yo lo llamo videodiario porque es como más el día a día, ¿no? Pero bueno, es más fácil decir documental. Entonces se llama A Ritmo de Jazz. ¿Vale? Como juego de palabras, el jazz, yes, bla, bla, porque a abuelo le gustará el jazz y tal. Entonces, nada, hemos estado estos días poniéndolo en... Bueno, no, solo hemos puesto un festival, que es en La Coruña, el Freakema Cine. Entonces, estará también en el Festival de Sitges, en la sección Brigadoon, el lunes 14 a las 7:30. Exacto. Lo ponen ahí, gratis, lo podéis ver, evidentemente. Y luego la coña marinera está en que se estrena a nivel oficial, legal, formal, como Dios, o sea, de verdad. No es que lo estrena en salas de cine. No es que lo ponga yo en un centro cívico, no. Se estrena en cines. En un cine, además. En dos. En dos. Porque a la gente, a los oyentes que viven por Madrid y alrededores, decirles que el día 18 de octubre, que es viernes, se estrena en la sala Artistic Metropol. A las... ¿Te he preguntado? Ah, no, hijo de puta, no tiene hora. Es que ahí la agenda la hace muy justita. Supongo que será sobre las 9 o las 10 de la noche. Entonces, yo no podré estar, pero estará el señor Antonio Mayans, el actor de Jesús Franco, que sale en el documental y que se encargará un poco de dar la cara, porque ya que no puedo estar yo, estará él. También sé que en el Artistic Metropol lo van a repetir, lo que pasa es que ahora no sé fichas. Pero bueno, por lo pronto, el viernes 18 de octubre en Madrid, Artistic Metropol, el que no sepa dónde está en la calle Cigarreras, número 6. Muy gracioso, Cigarreras. Luego, a los que están por Barcelona y alrededores, decirles que el día 19, sábado, a las 10 de la noche, lo estrenamos en un cine que acaban de abrir hace poco, no sé si lo habéis comentado por aquí. Sí, ¿sí? Lo comentamos. El Zoom Fake, sí, sala Zoom Fake, especializada en cine para tres personas, según es muy adecuado. Y ahí lo echan el sábado 19 a las 10 de la noche, que es la calle Béjar, número 53, que está al lado de, bueno, muy cerca de Sant Estació, Metro Tarragona. Y ahí lo echamos, ahí estaré yo, dando la cara. Y decir, por si acaso, que hay que pagar entradas, señores. Hombre, acabamos de decir que se estrena en cine, en salas comerciales, por lo tanto... Es que me he encontrado... Es previa compra de una entrada. Me he encontrado con mi ingenuidad de que la gente se piensa que es gratis. No, gratis. Es un estreno. La gente está mal acostumbrada a que pases de cortos, ahí todo cochera, pero esto no. No, esto no. Esto hay que pagar más que nada porque es el cine, vamos, que pone precio y condición. Nosotros no hemos hecho nada. El documental y ya está. Entonces se estrena... escándalo. Y si no me equivoco, el precio es de 7 euros... Personalmente me parece un poco heavy, pero te va a engañar. Pero bueno, es lo que vale la entrada en ese cine y es lo que hay. Entonces, bueno, hablábamos de que si la gente paga por el último bodrio en que Will Smith produce a su hijo, pues puede pagar de por el último bodrio que he hecho yo. Por ejemplo, entonces no hay ningún problema, joder. Ahí está. Y además estás tú. Ahí está yo. Yo estaré ahí para que me podáis tirar tomates, eso sí, antes de la peli, luego me marcho. Luego me voy corriendo. Entonces, comentar un poco, ya bueno, también si queréis, hay un evento en Facebook sobre el tema, si buscáis estreno no gratuito de Arritmo Jazz en Barcelona. Puntualizando para que la gente no se confunda. Ahí está, lo tenéis en el evento, que ahí tenéis el tráiler del documental, que también está por Vimeo. Está en la página web del Zoom Fake, también habéis hecho una ficha con el tráiler, un poco de explicación. Y os puedo decir, por si no lo sabéis, que bueno, el documental está enfocado un poco, bueno, para contar el día a día, son 10 días, ¿vale? Pues cada día se cuenta un poco las anécdotas durante el rodaje, las peleas, los piques, los momentos de buen rollo, de risas, los momentos que se cae la cosa, que se el momento casi de estropicio, que lo hay, que el momento que el abuelo le dio por meterse en medio de una carretera, en medio de una curva, ponerse a rodar ahí medio, hay que parar los coches, bueno, en fin. Cosas así, está contado todo muy de forma muy cercana, sin entrevistas ni polladas, ¿sabes? Yo la cámara... O sea, es realmente un vídeo diario. Sí, es un vídeo diario. O sea, yo estoy ahí con la cámara, yo grabo lo que pasa, me centro en lo que me interesa, que esté pasando, luego no hay ni música ni adornos. O sea, es pum, lo que ves es lo que hay. Eso sí, montado con la intención de que sea divertido, bonito y tenga ritmo, evidentemente. El ritmo de jazz. Lo que pasa es que no has obviado ninguna situación. O sea, no has intentado. Ni banalizar las cosas. O sea, realmente ni lo que se ve... Ni suavizarlas. Ni suavizarlas, ni nada. Pasó como pasó y así lo reflejaron. Lo bueno y lo malo. De hecho, hubo un día que hubo un conflicto muy gordo, hasta lágrimas y todo, incluso casi del Jesús Franco. Y estaba contado ahí. Además, yo estuve 20 minutos sin cortar plano, filmando lo que estaba pasando. Imagínate. O sea, que luego ahí está como... No está... Sí, no, está los 20 minutos... Está aligerado, sí. Pero la toma original son 20 minutos de todo el drama que capturé ahí sentado viéndolo todo. O sea, cosas así. Entonces, bueno, pues nada, ya digo, hasta ahora en La Coruña que lo pusimos ahí, la gente pues parece que lo disfrutó. O sea, hubieron risas porque hay bastante material para risa, te va a engañar. Pero bueno, es que creo que va a haber. Pero la gente que sea consciente que también hay otro tipo de material. Ahí está, que también hay momentos más serios, momentos más calmados, más bonitos, hay de todos. Como un rodaje, o sea, sí, hay de sí, todo. Sí, como la vida misma, amigo. Como la vida misma. Dura 83 minuticos, 86 minuticos. Y bueno, ya está. Y, pues eso. Barcelona, sábado 19 y jueves 24, a sí, la misma hora. Dos fechas, ¿no? Hay dos pases. Lo que pasa es que el jueves 24 yo no voy a ir. Me da igual si no venís. A mí del sábado 19, que estoy allí y quiero que eso... Igual me salían 10 personas, por lo menos. Y lo he dicho y ya está. Eso es el la cuestión. Pero tienes otra cosa que contarnos. Otra cosa, porque... Lo que pasa es que ahora hacemos una pausa y ya está. Cambiamos de tema. Y ahora, en exclusivísima, vamos a hablar de la programación. La programación de, vamos a decir, del ciclo de terror más importante de Cataluña. Y parte de España. No, por delante del Festival de Sitges, vamos a decirlo. No te pases. Festival de cocheras de Sants. Hasta yo digo eso. Es más barato. Hombre, la fiesta más importante. Es más barato y el ambiente está mejor. Eso sí, eso seguro. El ambiente es mejor, sí que lo vais a encontrar. Como sabéis, a mediados de... No he apuntado la fecha. A mediados de... noviembre es la maratón de cocheras, que hemos hablado aquí muchas veces. Creo que si no me calculo mal, el 17 es el sábado, pero lo que no sé, calculo, pues no sé, el 12 o así, o el 13, empieza la maratón. Pero vamos a centrarnos, por exclusiva, porque es lo que está cerrado, en la programación del sábado de la maratón. Vale, vale. Sabéis que desde el 12 ya tenéis cortos y todas esas cosas, y pero la noche fuerte sábado, es el sábado que tenéis maratón y sobre todo sala de vídeo, este es año, tú regentas. Este año es el 25 aniversario de la maratón de cocheras. Eso es lo importante. Sí, señor. Hacemos coñazos. Hacemos unas pequeñas celebracioncillas. Hay un concierto, una actuación a final del viernes y tal. Pero bueno, la gracia está en que este año decidimos que el público votará, elegirá arriba, y vamos a poner 3 pelis nuevas y 3 clásicos. Clásicos, se entiende, por gusto de cocheras. No es Fedatu. De hecho, te voy a decir una cosa. De hecho, aquí votamos en directo en la página de cocheras para elegir nuestras películas. Claro, claro, pues aquí tengo las ganadoras. Hemos registrado en un programa, no sé, sería el 520 o el 530. Sí, lo hicimos antes del parón de verano. Ven, ahora sabréis las que han ganado. A ver si está alguna de las nuestras, ya no me acuerdo. Tenemos sala en orden que se pasarán, ¿eh? La primera será Aliens el regreso. Toma ya. Porque es la más votada de ciencia ficción, pues que además, pero por diferencia, ¿eh? Esa creo que la votamos nosotros también, la de Cameron. Sí. Luego Iron Man 3. Hombre, para cocheras más disfrutable. Hay que deciros, antes de que metierais piedras, que ha habido muchos problemas con fechas, porque muchas pelis que queríamos salen en DVD en noviembre. Entonces hemos tenido que recurrir a lo que había antes. Entonces, Iron Man 3, queríamos poner Superman, pero no podemos llegar. O sea, Iron Man 3. Luego, en ese... el orden no estoy muy seguro. El remake de Posesión Infernal. Claro. Para que te guste o no te guste, que en mi caso no me gusta mucho. Fede Álvarez. Pero allí va a triunfar como la Coca-Cola, ya sabemos cómo es cocheras. Luego otro clásico, Brain Dead, de Peter Jackson. Uh-huh. O sea, tu madre se ha comido a mi perro. No podía faltar. Sí, para cocheras es muy disfrutable. Es como obligatorio, ¿no? Los 15 minutos finales van a ser apoteósicos. No, toda la peli va a ser apoteósica en cocheras. La gente va a bailar breakdance. Diana Peñalver. Luego otra que tampoco nos gustaba mucho, pero no había más que ponerla, pero que sí que puede encajar muy bien, que es la de Hansel y Gretel, el cazador de brujas. Que es una mierdecilla, pero allí... Pero bueno, sí. Sí, pero para el holgorio está bien. Para sus chistes y sus gores y sus... Hombre, a mí me va bien porque Posibilidad Infernal no la he visto, casi tampoco. Me gustaría más que cambiaran Iron Man, que me la vi, era un poco tuñico, por Superman. Ya lo hubiera comprado y todo. Queríamos poner Superman y queríamos poner Guerra Mundial Z. Y no se podía poner... Guerra Mundial Z hubiera sido un delirio allí. Sí. ¿Tú lo has visto? Sí. Ay, a mí me mola. Madre mía. Lo que pasa es que allí... Pero no se pudo. ¿Por qué te mola? A mí mola. Quizá porque no se ha leído el libro. Vale. Ah, bueno, claro, no, sí, yo soy inútil. O sea, yo soy de películas, a mí déjame de libros. Déjate de libros, que no escribo. Eso es para listos. Para intelectuales. Bueno, para novelas. Yo libros y leo, pero novelas no me gustan. Y acabamos con Pesadilla en Elm Street, la de Wes Craven. ¿Vale? Os voy a decir aquí en exclusiva, secretos, que en verdad había ganado Posición Infernal, la original. Pero, como comprenderéis, si ponemos el remake... No vas a ponerla. No va a poner la original. Sí, entonces, hemos cogido la segunda, que es Pesadilla en Elm Street. Esa es la sala B... Empezamos con Masters del Universo. Bueno, aquí hemos de hacer un llamamiento. Juan Carlos, si estás escuchando el programa, ya sabes que este año tienes que venir a cocheras. Masters del Universo, la primera. Además, deberías presentar la película. Pues igual, yo encantado, ¿eh? Si vienes, te dejo. Yo, si la presenta, voy a verla. Yo también. Yo he de confesar, Juan Carlos, que estoy aquí de confesionismos, que la pongo un poco por contentar a la plebe. Creía que era por contentar a Juan Carlos. No, lo siento, Juan Carlos. Juan Carlos es la plebe. No era para contentar a ti, era porque los habituales de cocheras, pues Juan Carlos, que casi nunca viene, habituales de cocheras me la pidieron y al final dije, venga, va, voy a hacerles felices, y ponemos Masters Universo y la ponemos en VHS para más recochineo. Que igual hasta se atasca y todo el mundo. Igual se atasca. Pero... La segunda peli no la voy a decir porque es una sorpresa. Muy bien. Fuera de micro no la diremos. Respétala. Ya lo veré, me lo voy a pensar. Depende de cómo os portéis. Pero bueno, sí que os digo que es la buena. O sea, realmente sabéis que la película sorpresa es la que es buena. O sea, la que mola. Entonces, es mola. Es una peli muy mítica de los 80. Mucha sangre, con humor, muy famosa. Hombre, el año pasado cayó terroríficamente muerto. Pues va por ahí la cosa. ¿Vale? Es una peli que va a funcionar muy bien. Además, también sobre Cheche, por cierto, la que pongo. Luego de la sorpresa tenemos Ghost House, de Umberto Lenzi. Toma ya. Que es una basura, pero bueno, allí puede bueno, funcionar. Bueno, ahí puede funcionar. Puede sí. funcionar. Luego de Ghost House tenemos Neon Maniacs. Aquí ahora, ya me he perdido. Aquí vamos a ir profundizando. Neomaniacs está en el libro, ahí quedáis muy mal, malas pero divertidas. Sí, ahí. Pero es que para ver todo lo que hay en el libro. Neomaniacs es una peli del 80, también 80 y algo, sobre un grupo de asesinos. Es como los Village People, pero muy chungo. ¿Vale? Hay un indio, hay un policía, hay un enano con un garfio. Sí, sí, leí la reseña, ahora que lo has dicho. Pues entonces son como unos 12 o 13 maníacos monstruosos que salen de noche y cazan a chavales. Entonces son unos chavales que se enfrentan a ellos y para detenerlos. Esos son Neomaniacs. Luego, nos pinta muy bien. Todavía peor. Vamos a poner una de los 70, de estas series Z setenteras que, como el año que pusimos la del pavo asesino, pues va por ahí. Hostia, la del pavo asesino. No vayas cerca del parque. Toma ya. Que es, no es un slasher, porque hay gente que se confunde con No vayas al bosque sola. No, esta es otra cosa. No vayas cerca del parque es una peli del 79, creo, por ahí, de unos trogloditas que les cae una maldición y para no para vivir, no morir, tienen que comer carne humana. Entonces, llegan hasta la actualidad de los años 70, y entonces hay uno que se casa y tiene un hijo que le sale caníbal, bueno. Es una peli seria, ahí no la veis. ¿Qué tiene que ver el parque? Porque uno de los caníbales tiene una casa en el parque. Entonces, la hija se escapa y da la casualidad que se mete en la casa de la otra caníbal. Bueno, es una movida, pero tope, pero bueno, imagínate, rollo 70, o sea, los caníbales son gente con el pelo normal y con un taparrabos que son trogloditas, o sea, muy chunga, pero que puede dar mucho juego. Y acabamos con la peli castigo, sabes que cada año hay la peli que es la peor de todas. ¿Peor que esta? Peor, los caníbales, peor. Claro. Al final de todo, y además hoy va que ni bordado, porque tenemos Revenge of the Alligator Ladies. Es. Nos has dejado en blanco ahora. Ya. La segunda parte de Ale Pereira versus The Alligator Ladies. Ah, pero eso existe. Existe. Existe. Resulta que el señor Jesús Franco dejó 50 minutos inacabados. ¿Vale? Y se murió. Entonces vino el Antonio Mayans y rodó lo que faltaba para llegar a la hora y cuarto y 20. Entonces da la casualidad de que. ¿Qué? No oigo. No. Ah, los golpes. Sí, que estás, da la casualidad. Estás enfatizando mucho. Dígame, claro, tío. Estoy hablando de Revenge. Da la casualidad que el señor Mayans al final ha convertido la material de Jesús Franco en una puta excusa para él hacer su peli. ¿Vale? Y su peli es tremenda. O sea, yo la he visto entera porque yo fui cámara. Yo estoy culpable. De hecho, el Víctor Lid sale actuando. Víctor Lid. Hostia. Me fui a Madrid a rodar y estaba Víctor Lid un papel en la peli. Y es tremenda. O sea, es muy chunga. O sea, supera la ¿qué estamos la hablando? Pues. Más chunga que Alpereira. Más chunga que Alpereira porque, a diferencia de Alpereira, el Revenge se cree que es una película de verdad. Con argumento, con humor, quiere ser una especie de vodevil setentero a la española o zoreano, pero muy chungo. Es muy chunga. Entonces la ponemos la noche del viernes, ya el sábado, perdón, ya como diciendo, a ver si tienes los huevos de quedarte a ver de quedarte esto. A ver esto. Tratarte hasta el final. Eso sí, vamos a desahogarnos muy gustosamente. Pero lo que hemos participado, sabemos lo que hay, sabemos lo que ha habido y hay ganas de venganza. Bueno. Muy bien, hombre, pues oye, que de lo más aparente, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que será, pues, la maratón de cocheras. Que será Mira, yo ya me he planificado, o sea, quiero decirte, me perderé Aliens de Cameron porque realmente ya la he visto. Y bueno, me perderé pero también. La he hecho muy prontito, ¿eh? Puedes venir a verlo, he hecho a las 7 o así. No, pero es que quiero ver Master del Universo, más si la presenta Juan Carlos. Luego quiero ver la película sorpresa, porque Iron Man 3 me importa una mierda. Y luego posiblemente ya me pase a la sala grande. Deserte directamente. Deberías ver Neomaniacs, hombre. Neomaniacs, a mí me ha llamado mucho. Ya veremos porque creo que me coincide con Posición Infernal y Posición Infernal la nueva no la he visto. Vale, entonces, vale. Pues, vale, vale. Pues nada, bueno, ahí tenéis. Pues, ahí queda esa exclusiva. Exclusiva que en nos breve lo ponemos mucho. Ya en la web y tal, pero de momento aún no se ha sabido. Aún no ha salido a la luz. Primicia sin audiencia. Primicia sí. En sinaudiencia.com y eso, recordar que antes con el comienzo del comentario, pues igual no teníamos las fechas muy allá, sí. Del 11 al 16 de noviembre, así que esto presupongo que la noche más larga es la noche del 16 sí. al 17, efectivamente, que sábado. Es siempre el último día de, sí, de la maratón. Muy bien, pues esto... Hay que celebrarlo, vamos a salvar, ¿no? No, que aún queda programa. Venga. Bueno, pues... Bueno, ¿tú querías decir alguna cosilla de ese festival más pequeñito que empieza el viernes? Ese festival que sigue la estela de Cocheras de Sanz, ¿quieres decir? Ese sí. Festival de amiguitos. Que empezó antes, pero que sigue la estela. Correcto. Sí, hombre, algo hay que decir porque al fin y al cabo Nos han vuelto a acreditar por sexto año consecutivo. Muy bien, hombre. Así que sinaudiencia.com, estamos en Sitges 2013, otro año más. Y... Oye, pero voy a decir una cosa. ¿Qué? Que Cochera nos acredita a los dos, ¿eh? Y Sitges solo nos da una acreditación. Nos da una acreditación y además, amigo. Y además han subido la cuota de acreditación. Sí, porque ya son, ya es casi un bono camuflado, ¿eh? Lo que sí, dan para bueno, prensa. Es un bono simbólico, pero decir que. Bueno, simbólico. Que entre que han quitado un día de. A ver, o sea, los recortes vienen para todo el mundo, evidentemente. Y si te están recortando en cosas muy importantes, no te van a recortar en esto también, ¿no? Pero que sepáis que el recorte incluso pues, le afecta a la parte de la prensa también, que en teoría deberíamos ser gente pues, que se nos cuida un poco y tal, pero claro, con semejantes manadas de prensa que hay en este festival, pues al final, pues hace 2-3 años pusieron cuota de inscripción de prensa y bueno, pues hay que decir que este año ha vuelto a subir otra vez el precio económico, pero bueno... Todos tenemos que contribuir a que este segundo festival de Cataluña siga para adelante y siga sumando muchos años más. Y nada, que empieza este mismo viernes, que en otras ocasiones empezaba en jueves, para aprovechar esos 11 días concretos de jueves a domingo, pero este año es de viernes a domingo de la semana siguiente hasta el día... 20 de octubre. Es el domingo último, el día de las maratones de sorpresa con los éxitos más granados de esos 9-10 días de festival. Y decir que tenemos mucha caña, que no me voy a extender demasiado en todo el material que viene. Porque, no, porque además de algunos títulos ya los hemos comentado. Pero sabemos que, bueno, pues que viene, o sea, que traen títulos de peña muy importante, rollo Neil Jordan, Terry Gilliam, el Robert Rodríguez, que esta vez sí que lo han metido camuflado en Sitges, no como en la primera Machete, sino que en esta que también, pues en la Machete Kills también ha entrado pues unos días antes de que se estrenen salas. El loco, por entre comillas y de forma cariñosa, Alejandro Jodorowsky también trae su peli. Que lo importante casi no es más la nueva peli de Alejandro Jodorowsky como director, sino la sobre el rodaje de Dune, ¿no? El documental que hay sobre su proyecto fallido del Dune, que iba a ser aquello faraónico, que lo hemos comentado por aquí alguna vez, varias veces. Con Giger colaborando, una cosa muy seria. Con Dalí actuando, Pink Floyd en la banda sonora. Muy interesado en ese documental porque yo tengo mucha curiosidad. ¿Tú sabes que ese proyecto fue el gen de Alien, el octavo pasajero? Sí, de hecho se utilizaron bocetos y porque se reciclaron mucha parte técnica y mucho equipo que estaba previsto para porque este. El Dan O'Bannon lo ficharon ahí de ayudante y claro, todo lo que vio ahí hizo, trae para acá y se lo llevó para Alien. O sea que es curioso que naciera de ahí, macho. Entonces, eso, que tenemos que hay un Sitges granado que si queréis profundizar en la programación, en la distribución de proyecciones por días y tal, iros a sitgesfilmfestival.com, que hay un buscador muy majo. Por días o por secciones o por fechas y que os va a valer mucho y que sepáis que aparte de, evidentemente, de la programación que siempre es de pago, la de pasar por taquilla y tal, pues que se han habilitado nuevos espacios en el festival, ya conocemos la sección Brigadum, pero este año también se van a hacer también proyecciones de cine a la fresca, de que en octubre, pues algunos días, no sé si la igual fresca es muy, a la fresca, ¿no? Muy extrema o no, pero bueno, por ahora la cosa se va aguantando y quizás se pueda llevar bien a cabo, ¿no? Y que también, pues eso, que Brigadum todos los días tiene programación abundante, que lo que comentó incluso el jefe, el Ángel Sala, en la rueda de prensa de este pasado lunes, que algunas pelis que se ponen en Brigadum en otros festivales de categoría, entre comillas, internacional, como puede ser Sitges a nivel de cine de género, se pasan esos títulos en sección oficial. O sea que me refiero que tampoco, digamos, porque sea gratis, vamos a menospreciar lo que se proyecta en Brigadum, ¿vale? O sea que me refiero que a ese nivel. Y luego, aparte, pues evidentemente, siguiendo un poco con la estela del año pasado, se van a pasar de nuevo varios títulos de Jesús Franco de nuevo, también, no sé si 3 o 4... en la programación de Brigadum. No, perdón, eso tiempo. Y bueno, eso ya de hecho, cada... De hecho, El Revenge se estrena en, claro, en Brigadoon. Cada uno emplea o mal emplea su tiempo en lo que cree conveniente. Y bueno, y también pues yo tenía que comentar y recordar que este año pues viene de visita en persona un señor que igual a vos que alguna vez habéis comentado que no os cae muy bien, pero bueno, a mí yo reconozco que a mí me hace una cierta gracia, que es Takashi Miike, este director japonés tan japonés y tan prolífico, que es un tipo que saca 2 y 3 películas según qué años. Esta pareja que tienes enfrente abandonó una proyección a los 20 minutos. Hostia, por eso lo digo. No lo podíamos aguantar. Pero bueno, yo reconozco los que... Los sueños del samurái aquel. ¿Qué? ¿Era Uzu? Sí, no sé cómo se llama la película. La cuestión es que tiene tantas que es imposible haberlo visto todo de él. Y yo, esa que os fuisteis del cine, pues no la he visto. Entonces, como que todavía cae bien. Entonces no eres fan. Ah, Jesús Franco, digo, que hola, se va la flopa. Oye, a ver, es... Bueno, no es tan diferente, chato, uno de otro. Bueno, por lo menos este yo creo que tiene... Cuando tenga 80 años ya veremos qué hace. Tiene un poco más de idea, creo yo, pero bueno. En la primera tanda de las horror movies aquellas donde John Carpenter... Master of Horrors. La de Takashi Miike no estaba nada mal. Sí, no, sí, la he visto. No está mal. A ver, si sí, Takashi Miike, la de Audition está bien. Y la de Killer. Chide Killer. A mí Chide Killer no me mola. No te mola. No, Chide Killer no está mal. A mí ¿no te gusta la ultraviolencia? No. Hombre, sí, coño, pero que esa, esa peli no me mola. Hay pelis de ultraviolencia que son mejor. A mí no me gustó, me pareció una chorrada. Y luego la que no está mal, la del Samuel. No, Yakuza es en plan Robocop y tal. Que la vi hace mucho. Esa no me acuerdo del título. ¿Sabes cuál digo, no? El Battle, no sé qué, Yakuza, bueno, que era en plan de humor, así como de Robocop y tal. Sí, pero la vez que el Miike, lo he visto, la de Doha, que me hace, no, Doha era, sí, Doha, ¿no? La de los, el Gangster y el Poli que se pelean, que son como 2 o 3 pelis. Va, que es una mierda, vamos, que esa la vi y me parece una mierda. A mí es que el Miike no me... 13 asesinos te recomiendo yo. Lo que pasa es que es que no me gustan. O sea, yo ya... Yo he adquirido una especie de aversión al cine japonés. Por eso introducía el comentario con, con ese aviso. La culpa la tiene en parte Takashi Miike. Pero bueno, que sepas que a mí me ha caído por el lado bueno y que, y que la cuestión era informar que este tío viene y que como viene, aparte de que le van a poner las últimas pelis que ha hecho en este 2012-2013, que no sé si hay 2 o 3 suyas por ahí por la programación, también se van a revisar algunas como Audition y alguna otra más interesante que tiene de años pretéritos, ¿no? Que es una de las visitas, entre comillas, mediáticas. Luego también habría que decir que, por más que nos pese, sobre todo al equipo de sinaudiencia.com, la parte de la programación de Noves Visions cumple 10 años en su andadura en el Festival de Sitges. Y claro, tú miras el catálogo en papel de Sitges 2013 y dices, coño, si es que aquí no hay más que páginas de Noves Visions. Aprovechando la coyuntura, pues evidentemente, ya lo hemos comentado aquí algunas veces, pues digamos que Noves Visions es esa sección cajón desastre, saco sin fondo en el que cabe cualquier cosa, con tal de que alguien en un diálogo diga la palabra, yo que sé, una palabra mágica, rollo Star Trek, Star Wars, o... ¿no? ¿Hay un muerto? Ya o hay está. Sí, o me echo sangre cosiendo. Pues ya, ¡ah, es terror! Bueno, no estoy de acuerdo siquiera. Vale. Porque me tragué Ermo hace 15 años y no salía nada de eso. Vale. Y no tenía... O sea, es que no tenía ningún sentido meterla en un festival de cine fantástico. Bueno, hay que decir también en su defensa, un poco aquí abogado defensor fiscal... que en Noves Visions también se descubren a veces pequeñas joyas, por decirlo de alguna forma. Me refiero que a veces, sobre todo en el tema documental... No, pero si eso no hace falta, quiero decirte... Sí que a veces salen algunas cosas. Aquí no somos integristas del cine de género en absoluto, quiero decir, yo es más, posiblemente sea el de aquí que más me gustan los clásicos, disfruto con las películas de los años 20, 30, 40, me da igual, con los hermanos Marx, con comedia, con musical, con cualquier tipo de género, pero no me intentes vender la moto de intentar convertir el festival, digamos que con más éxito de público de Cataluña, en una cosa que no es. Eso es lo que yo he reivindicado siempre. O sea, cada cosa en su sitio. Van haciendo su equilibrio. Porque los que, ponen, porque los que están arriba les jode que el festival importante que hay en Cataluña sea de cine de terror. Ese es el problema. Ese es el problema. Siempre el problema. Y siempre han intentado convertir el festival de cine fantástico y de terror de Sitges en el festival de cine internacional de Cataluña. ¿Tú, y eso, Nacho, es lo que no queremos que pase. No. Nacho, tenías que haber visto en la rueda de prensa al señor Mascarell, al conseller, teniendo que hacer de tripas corazón para dar los datos de... lo bien que iban las entradas, digamos, de en preventa, lo bien que va el festival a pesar de los recortes presupuestarios. Hubo un año y tal, que un año casi lo consigue. Hubo 2 años que casi lo consigue. Yo reconozco que ese pavo estaba ahí, o sea, haciendo de tripas corazón y se le veía en la cara, que es que les da asco este tipo de cine. Este cine inculto y para la gentuza, sea pues tienen que joder porque es así. Claro. Y ya te digo, en la época del Gorina. Gorina era el puto muñeco de los políticos y hacía lo que querían. Y la época de Gorina es cuando el festival estuvo así, de convertirse en un festival de cine normal y de estropearse del todo. Bueno, de hecho fue cuando empezó el auge de las nuevas visiones. El festival lleva 25 años y esta sección llevó 10 porque precisamente con Gorina es cuando se empezó a fomentar. Ahí está. Una cosa es buena de Ángel Salas, que intentó recuperar ese rollo. Lo consiguió, pero a medias. O sea, es una especie de, fue una estocada de la que el festival no se ha recuperado. Bueno, pero siempre se ha visto que Ángel Sala o Goas han tenido una predilección realmente por el cine de género, sí. Que Gorina ha sido siempre un más media, un poco marioneta. Claro, la estocada que le metieron con Gorina ya ha quedado. O sea, porque... Evidentemente, la prueba la tienes. Antes de Goas... Novas Visions, no sé qué. Había antes de Seven Chances, que no sé si la han quitado. Todavía sigue. Se llama Novas Visions Emergents. O sea, hay una subsección de Novas Visions. Sí, entonces, claro, me acuerdo... Hay dos o tres subsecciones. Ah, vale, pues antes de, no lo pones. El virus ya está engendrando. La época Goas es cuando estaba el auge del fantástico. Era un festival de cine de terror puro y duro, fantástico. Que era, ya se criticaba que fuera abierto al fantástico, no al terror, pero seguía siendo un festival de fantástico. Me acuerdo que, bueno, hay míticos pases ahí, pero luego vino el otro, metió la zasca y ahora lo que queda, sí, pero ya no es como, tampoco es como antes. O sea, es mejor ahora que cuando estaba el Gorina, pero ha quedado ese mucho de la mierda que llegó. No se ha podido limpiar. No se ha podido limpiar. Y cuando digo mierda, no me refiero a secciones, me refiero a gente que iba ahí a aparentar y a ponerse la medalla. Que antes no estaban y que ya siguen estando, que para mí son un poco lo que se ha cargado el Sitges. Porque me acuerdo cuando, en la época de Gorina, cuando de pronto se multiplicó la asistencia de prensa y de gente, y decías, ¿esta gente dónde sale? Y la gente que es que no encajaba por ningún lado, hasta actores de Culebrón de TV3 iban allí invitados para estar allí, para pasar el día en el hotel sin haber presentado nada. Sí, me acuerdo de las declaraciones. No, yo es que el cine de Troy Fantasy me ha gustado siempre. Sí. Y gente que dice, pues esa mierda, por desgracia, ha quedado. Y es una cosa que a mí me sabe mal que ha quedado ahí. Vale, sí, que ahora ya no es lo mismo, pero ha quedado ahí. Quedó manchado y es una pena. O sea, consiguieron un poco medio matarlo, lo consiguieron. Lo que pasa es que afortunadamente no lo mataron del todo y se ha medio recuperado. Pero a ver cuánto dura. Tiene una parte del cuerpo paralizada, sí. Pero la otra sigue funcionando. Ha tenido un ictus, se llama Gorina. Y ahora ha quedado así. Queda bautizado como ictus Gorina. Pero al final me ha salido la vena, no puedo evitarlo. No, oye. No, pero además... a ver, esto es sin audiencia. O sea, sí, sí, lo Nacho, de los cojones, que no nos escucha nadie, siempre. Ya, no, como. ¿Qué me va a contar a mí? Y esto no queda grabado tampoco. A mí no me lee nadie ni me va a ver lo que hago, o sea, que estoy acostumbrado. Oye, Nacho, ya aprovechando que te has atrevido a pasar hoy por aquí por sin audiencia, de todo ese porrón de mogollones, de decenas de películas que vienen a Sitges 2013, ¿te pica la curiosidad alguna? Sí. Yo me hice mi lista en casa y eran 6, lo que pasa es que solo me acuerdo de 3. Uh-huh. Una es el documental de... Ay, perdón, el golpe. Una es el documental de Rewind This, que es la del documental del auge del VHS, que esa me hace gracia verla, obviamente. Luego está el Green Inferno de Eli Roth, que claro. es el return del cine de caníbales, que no es que me guste el cine de caníbales, por todo lo que conlleva de que matan animales y tal, lo que pasa que... Esa es la que hablaban, que era como resurgir de todo lo del Ruggiero de Odato. Sí, y todo lo que pasa que no es tan extremo, no es tan mondo como aquello, ¿no? No es tan mondo. Ahora, se ve que bestia lo es, por lo que me han dicho, se ve que sí, que se le ha ido mucho la olla al Eli Roth. Y luego la de Europa Report, que yo, como lo decía aquí el señor, que es muy fan de la astronomía y tal, y concretamente el tema de Europa me interesa mucho, y es una luna de Júpiter, que dicen que hay agua y tal, y es una especie como de pues una peli que van a esa luna a investigar y pasan cosas. Y esa también me llama mucho. Luego hay un found footage de René Harling. René Harling. Que también está basada en un hecho real que hubo en Rusia en los años 20, creo, que también me hace gracia. No me acuerdo el título, el pase de no sé qué. Yo eso me lo he leído en el metro esta tarde. Ah, vale. Pero a ver si la encuentro. Y luego te digo, hay más, pero no me acuerdo ya. Básicamente son... Insidious 2... Pero Insidious 2 se la puede haber casado aquí, sí, no va a tardar porque mucho. Además sí, esta es de las que se estrenará a la semana siguiente. La del señor René Harling se llama The Dyatlov Pass Incident. Esa. Lo de Dyatlov debe ser un lugar geográfico. Esto fue esto es verdad, o sea, un grupo de excursionistas que fueron a la montaña... En los Urales. Ahí en Rusia y tal, y no volvieron, y cuando fueron encontraron una situación muy extraña. Habían muerto congelados con ropa interior... Pero no había señal de fuerza, una cosa muy rara. Nunca se ha sabido qué coño pasó allí. Entonces, digamos que el René Harling juega con el rollo footage de los que van a investigar. Como si se hubiera encontrado alguna grabación o algo. Sí, lo que algo pasó. Así, lo pasó. Y unos chavales que van a investigarlo, entonces pasa otra vez. Ah, va, vuelve a pasar, ¿vale? Entonces va de, va de y eso. Y sabes que era documentado, ¿no? Ahí está. Pero ahí por está. Curiosidad, porque será una mierda, vamos a ser más prácticos. Pero bueno, por verla. Y luego, digo, con que he dicho 4 o 5 ya, más o menos ya. Bueno, sí, ya sí. Te ha quedado una, te ha quedado. Sí, pero no sé cuál. Ahora me da rabia. Digo, ¿cuál era la que falta? Da igual. Esas, bueno, esas son las que me hacen gracia. Ahí queda. Pues nosotros la semana que viene, pues daremos a estas horas más o menos pues un diagnóstico de lo que hemos podido ver según nuestras agendas apretadas de siempre pues en Sitges, y que eso, que sepáis que del 11 al 20 en Sitges se produce un acontecimiento mundial que se llama Festival Internacional de Cinema Fantastic y de Cataluña, y que tenemos pues ahí que mucha tela y mucha chicha que cortar. Y como nos quedan 8 minutillos, sí. Yo no sé si nos queda para hacer un Pacific Rim a trío. Nos vamos a hacer un Pacific Rim, pero vamos, de bellón, ya te digo yo que sí. A trío. Sí, sí, sí. Un trío. Y además está, un trío con robots. Y además este, y monstruos. Este conclave, digamos, coincidencial, porque esto no lo habíamos preparado, simplemente ya os cuento que a veces comentamos cosas fuera de micro antes de empezar el programa, y hoy hemos estado hablando, pues oye, ¿no habéis visto Pacific Rim vosotros? Y pues resulta que los tres la habíamos visto, yo la tenía pendiente desde el verano cuando se estrenó, y vosotros pues también la habéis visto recientemente, ¿no? Entonces sí. Ya me acuerdo de Sacrament. De Sacrament, que es la de Ty West. Es que a mí Ty West me medio gusta bastante. Ya, pero la de la secta esta anterior que hizo, ¿a ti te gustó? ¿Cuál? Es una que es el título, no me acuerdo, pero la que hizo como en la anterior a esta que tiene, que es como de 2011. A ver, a mí me gustan mucho todas, menos The Keepers, que no me gustó nada. Esta no la he visto. Y la de Cabin Fever 2, que tampoco me gustó. Vale. Pero el resto de las que tiene, menos las menos sus colaboraciones en las pelis de episodios, que no me gustan nada, ni VHS, ni de The Sea of Dead, que me parece muy mala. Las largos de él me gustan mucho, y la de House of the Devil me parece brutal. Vale, pues es soy que un súper fan de esa peli. Yo la de House of the Devil tengo problemas con esa peli. Ya, hay mucha gente que sí, es normal. Porque no he acabado de pillar. Reconozco que también tuve que dejar de ver los últimos 5 minutos finales con una razón importante. Tenía que dar en su momento la crónica de Donosti, de la semana pues de Donosti. Eso está muy mal. En directo, en sin audiencia, y dejé de ver los últimos 5 minutos mal, de la peli mal. Por salir en antena. A mí me gusta muchísimo, pero bueno, sí que es verdad que es una peli que no es fácil y hay gente que no la entra, pero a mí sí, me parece brutal. Que de hecho, yo empecé a interesarme por él a partir de ahí. Bueno. Luego me vi el resto y más o menos me gustan bastante. Pero yo me da miedo porque a mí para que Ty West está como empezando a sentar demasiado en la normalidad, y eso ya me da miedo. Bueno, vamos a hablar de Pacific Rim. Exacto, si no, la primera Cabin Fever, la de Eli Roth, sí que te gustó, ¿no? Sí. Hombre, sí, esa sí. Está guapa. Sí, sí, esa está bien. Yo está reconozco chula. Que se la tengan de original. Yo no, yo a tanto no llego. No, a ver, yo encontré una oferta, tampoco es que llegué a tanto. Venga, bueno, dale. Pues tenemos al señor Guillermo del Toro. ¿Guillermo ¿dónde? Del Toro. Pues lo tenemos dirigiendo. ¡Martín! Por ahí. Está aquí haciendo una película. Llama a sus amiguitos. Sí, ¿no? Sí, sí. También tiene amiguitos. Amiguitos. Y se gasta milloncitos. Excepcionalmente al amiguito. Amiguito de Amiguetes Entertainment lo llama también. Amiguito de los cojones. Bueno, pues, ¿qué tenemos con Pacific Rim? Pues, hombre, igual Pacific Rim como título no explica mucho, pero el título que se le ha dado en Sudamérica y en concreto en Colombia también, pues, porque un colega mío, el Cefuga, la vio este verano allí en su pueblo, en Bogotá, y se llama Titanes del Pacífico. No está mal. Lo cual, pues igual, no sé, da un poco más de, no sé. Pero Pacific Rim, si no me equivoco, significa como la grieta. La falla, la falla del Pacífico. Pues que es tú lo es muy adecuado. Sí, claro, pero porque además todo sale de la falla. Ahí está, ahí sale. Lo que pasa que igual, pues lo que menos luce de la película igual es la falla, porque teniendo esos pedazos de monstruos, esos pedazos de robots, eso bueno. Sí. Vamos un poco al argumento, ¿no?, de Pacific Rim. Pues muy rápido se dice, o sea, juntáis Mazinger Z, Transformers y los monstruos de la Toho, juntas a Ghidorah, Gamera, Godzilla y lo fusionas. Los kaijus en general. Exacto, y entonces, pues ¿qué tienes? Tienes una falla. De la cual ha surgido un portal interdimensional, correcto, con vida extraterrestre, uh-huh, que surge en forma de monstruos que van ganando magnitud con el paso del tiempo, cada vez son más grandes, y entonces para defenderse el mundo se alía, se une y crea pues unos robots gigantes tipo Mazinger. Con la salvedad de que se pilotan en pareja o en trío. Correcto, ¿por qué? Porque cuando hacen la prueba con los pilotos, lo que hacen es una interfaz cerebral que conecta el cerebro del piloto a este robot gigante. Exacto. Entonces, al manejarlo un solo piloto, pues tiene derrames cerebrales, hemorragias internas, etcétera, etcétera. Y lo que buscan son parejas compatibles, incide mucho en el tema de hermanos, gemelos y tal, para que cada uno domine medio hemisferio. Y entonces con esto pueden guiar al robot sin sufrir pues efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Con la intensificación del ataque extraterrestre, cada vez es más difícil controlarlos con los superrobots, e incluso se empieza un poco a dejar de lado esta defensa porque piensan los capitostes de turno, como siempre, que puede haber otro tipo de defensa más eficaz contra estos monstruos, ¿no? Como son las barreras físicas, lo cual por es ejemplo, una... Bueno, no contemos más, porque tampoco vamos a contar toda la película, exacto, ¿no? Sí, quedémonos aquí. Pues. Y al final se enfrentan. Entonces, al final se pegan unas hostias. Esta película yo creo que se puede coger por dos vertientes. La vertiente del entretenimiento puro y duro, purísimo, que nos recuerda purísimo a tantas películas y series infantiles de dibujos animados. Bueno, pero hay que decir, todo esto hecho con un montón de pasta. Sí, sí, en o Hollywood. Sea, medios por un claro, tubo. Claro, espectacular. Y además, quiero decir, efectos visuales acojonantes. No señores vestidos con trajes látex, ¿no? O sea, sí, sí. No estamos hablando aquí. Unos robots y unos monstruos acojonantes. Sí, acojonantes. Y entonces, bueno, pues no busquéis un guión que sea la vuelta de tuerca del último milenio. No busquéis unos actores fuera de serie como Al Pacino y Robert De Niro en sus mejores tiempos. Jordi, estamos hablando de una peli de monstruos gigantes y por robots gigantes. Digo, yeah. Por eso te digo, no intentéis escapar de los clichés de chinos, rusos, australianos, es brutal. Estadounidenses, y además los estadounidenses son los que siempre al final mandan en el cotarro y salvan a la humanidad. A ver, tiene todas esas dolencias, por llamarlas de alguna esos manera. Tópicos, sí. Y la verdad es que además tiene otro tema que yo he comentado con Nacho, que a lo mejor Javi no estaba tan de acuerdo, que es que empieza de una manera tan brutal, tiene una media hora inicial que te deja tan pegado a la pantalla que luego la película pierde un pelín de ritmo. Sí. Pierde un pelín de ritmo porque es una película de 2 horas y 10 minutos. Sí. Y entonces quizá tiene un trozo intermedio con algún personajillo que sale por ahí que es bastante evitable, pero que son deltorismos, que llamamos. Sí, sí. Pero yo creo que en su conjunto, como película de entretenimiento y película visual y disfrutable, es muy disfrutable. Sí. Es un entretenimiento brutal. Yo me lo pasé bien. Yo que la vi en el cine, me lo pasé pipa. Yo reconozco que en cine de serie espectacular. Y ya te digo, o sea, las escenas de acción y de destrucción, sobre todo, por eso quería que tú estuvieras aquí, Nacho, porque ya, es que el tema destructivo está, yo qué sé, a ver, igual es mucho decir equivalente a Roland Emmerich, pero anda por ahí. Bueno, más o menos. Pero es que es diferente, porque Roland Emmerich se lo carga todo. Se supone. No, pero que, parece que no. Para un fan como yo del cine destructo, parece que no, pero es muy diferente cuando es consecuencias de cosas naturales, cuando haya monstruos y fantasías por medio. Claro. Es diferente. Y a mí me impresiona más cuando es algo que me puedo creer que es un terremoto o que es un volcán. Claro, que te puede pasar mañana. Que ahí está, que no es un monstruo gigante, que mola mogollón, pero no es lo mismo. No lo mismo. Pero bueno, sí, es espectacular. Y que cojan un petrolero para usarlo como bate de béisbol, mola. Mola mucho. Es muy de robot gigante, sí, sí, sí. Y de monstruo. Ahora, yo, ¿sabes qué me chirrió? Que dije, anda ya. Y mira que yo soy muy de permisivo. Lo de la espada, tío. Ya sé que eso es muy japonés. Sí, pero es muy japonés. Claro, eso es muy homenaje a los japoneses. Pero es muy... Además, incluso cómo se monta la espada y sí, el todo, eso es muy japonés. Pero dices, ¡hala! O sea, ¿y por qué ahora? O sea, ¿que no me enseñabas toda la puta espada? Bueno, es un defectismo de... Sí, que está bien y tal, ¿no? Pero como que si la peli intenta ser verosímil, ahí se le va un poco la flapa. Porque hasta cierto punto es verosímil. Y cómo está hecho los robots, cómo se está moviendo la cabeza que se hace aparte y luego baja. Eso está muy bien. Se enchufa, cómo los trasladan hasta el sitio. A mí eso me trajo los recuerdos de Koji Kabuto con el... Claro, claro. Totalmente. Entonces tiene ese punto verosímil, que es lo que hace un poco el cine de este moderno, ¿no? Que claro, te coge algo que es increíble y te lo hace... Pero ahí yo creo que se va un poco la olla de... ¡Anda ya, hombre! Que se me ha mantado una espada. Nada, absurdo. Pero bueno, que está muy bien porque dice, ¡hola, ya, hombre! Pero lo aplaudes. Que luego tienen en la mano aquel turbo láser de iones que golpea con un cañón una espada y no los mata y luego la espadita los cojones... Lo corta, igual a la mitad, y ya tengo por culo. Corta el ectoplasma. La cosa es que igual debería, para hablar de Pacific Rim habría que hablar primero del final, y cuando hablo del final no de cómo acaba la película, sino de los agradecimientos que hace Guillermo del Toro en los créditos finales, porque tanto el señor Harryhausen como el señor Honda, el creador de Godzilla, pues están ahí como las losas que están digamos, pesando encima de Pacific Rim. Si los agradecimientos los hubieran puesto al principio, igual hubiera habido menos gente que se hubiera hecho la picha un lío con esta película. No, porque esa película no iba al público que sabe quién es, no es Gironda. Iba a la gente de montón, a las familias que van el fin de semana. La película en general es un blockbuster. Y luego habrá gente que entienda mejor a lo mejor. No sé, pero él simplemente lo que ha hecho es coger esas ideas y actualizarlas. Sí, hacerlas con pasta. Bueno, siempre acabamos fuera de tiempo. Totalmente y la damnificada Nerea y el programa Escarlata a Jara. Y entonces, como hoy encima somos tres, es peor todavía. Bueno, disculpas a Nerea y que nos tenemos que ir ya. Nos vamos y la semana que viene volvemos más y mejor. Mejor no lo sé. Nacho, muchas gracias por venir. Ya sabes a vosotros. Que puedes venir siempre que quieras, no solo anunciar cosas, que también puedes venir a lo que haga falta. Solo vengo aquí a forrarme. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego.